frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta. Se viene como todos los años, y este no podía ser, por favor, una excepción. Se viene el mondongo del espacio, el mondongo intergaláctico. El 11 de junio será en esta oportunidad y podés comprar tus tickets con cualquier integrante del colectivo. Se retiran el domingo 11 de junio, de 11 a 13 horas se retira, y los tickets los pueden comprar con cualquier integrante. Traer, por supuesto, un recipiente donde llevarse ese mondongo que, bueno, cada año viene mejorando, pero la una cosa impresionante. Yo qué sé ya en qué galaxia está. No sé, yo soy de Ganímedes, pero hasta ahí llega. Desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias. Arte a la cacerola del espacio Carlos Alfredo con el coro Suena Lindo será el sábado 17 de junio a las 21 horas. Así que les esperamos para disfrutar de este coro maravilloso. Escuchar, para dar sentido a todo tipo de incoherencias. Esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Sabemos que no es así.